Entonces, para mí ya no es necesario el hecho de un rostro, sino que ahora aparecen símbolos con una mayor sutileza, que lo que prima aquí es la idea. Es decir, nosotras como sujetos sustituimos nuestro rostro por conceptos e ideas que no necesariamente tienen que aparecer un rostro. Y creo que eso es lo que aporta el retrato en el arte contemporáneo. Es una búsqueda de identidad, tanto interior como dentro de la sociedad, que lo que hace es enriquecer el discurso, que deja de lado a los lenguajes tradicionales que teníamos antes y que ahora lo que hacemos es embarcarnos en una exploración y experimentación. Uh-huh. Por ejemplo, Marina Abramović o Cindy Sherman, ¿no? Lo que han hecho estas mujeres artistas es experimentan lo físico, pero también lo mental con sus cuerpos. Entonces lo documentan de como esa transformación para cuestionarnos, ¿no?, la naturaleza del propio individuo, tanto de forma como un objeto y como sujeto. Y lo hacen a través de la cámara. Ya no es tanta la importancia de la técnica, sino lo que es la forma que nos planteamos el problema con distintas herramientas. Entonces, para mí es el retrato es un discurso y una lucha de visibilizar nuestro papel en la sociedad, ya sea como personas individuales o como un colectivo minoritario. Es curiosa tu serie Human, donde, no sé si lo digo bien, donde vuelves a trabajar el retrato o el antirretrato. Aquí los rostros de los personajes son tapados por completo, con flores, tiritas, cerillas, pegatinas, chinchetas. Cuéntanos qué es lo que querías evidenciar con esta serie. Vale, pues Human, lo que hablo es de los prejuicios que muchas veces nos hacemos ante lo evidente. Es decir, pues criticamos sin tener fundamentos, ¿no? Y siendo yo la primera. Entonces, aquí lo que hice es una autocrítica y no deja de ser un juicio propio, por lo que los elementos que comentas, lo que hice es que se asemejaban a la primera impresión que me generaron los sujetos por primera vez. Entonces, lo quería llevar tanto a la mirada del espectador, no tanto a la mirada del retrato, sino que el espectador se preguntase más allá de la imagen o quién se esconde detrás. Entonces, utilizo el objeto para que hable por estos. Ha sido premiada y becada en varias ocasiones. Yo invito a todos los oyentes y las oyentas de Dinner Party a pasarse por la página web de Bárbara, que luego la diremos, y veré el amplio currículum que tiene. Bueno, estos premios son becas que son muy importantes, ¿no? Los cursos en estas escuelas no son precisamente baratos. Todos sabemos que dan prestigio y calidad al currículum. Y cuéntanos cuál es tu balance de tu paso por estas escuelas y si nos puedes contar un poquito la experiencia. Bueno, como comentas, Merche, no son precisamente baratos las escuelas y desde mi experiencia siempre han sido buenas. Desde que empecé, ¿no? Es como a la escuela a la que fui, pues empiezas sin tener ni idea de nada, es algo nuevo, es una experiencia que no te la quita nadie. Los profesores que tuve fueron fantásticos y eso hace mucho, la verdad. Pero sobre todo a mí lo que creo que me hizo crecer en las escuelas es el compañerismo que existe, ¿no? Cuando te juntas con personas que tenéis un mismo afín, es algo esencial, diría que casi imprescindible, por el aspecto de que es donde más aprendes, porque existen unos debates que en la escuela no te enseña. Es decir, claro que te enseña la parte práctica y la parte teórica, pero creo que no lo es todo, porque también necesitas un poco de autocrítica para ir más allá. No sé si me explico. Entonces, para mí eso fue esencial porque por el hecho de que me enseñó muchísimo. Creo que llegas a entender muchísimo más lo que es, pues, lo que lleva todo el arte, ¿no? Desde sus inicios hasta ahora. Y eso no me lo habría dado si yo no hubiese ido a una escuela, creo yo, ¿no? Por esa parte. Pero también existe otro lado que a mí me crea una dualidad, que es la incertidumbre a la hora de salir. No te enseñan en las escuelas cómo prepararte. Entonces, es lo que comentas, ¿no? Las becas, ¿no? De alguna manera, ¿cómo llegas a conseguir estas becas? ¿Cómo preparas un dossier? ¿Cómo presentarnos? ¿A quién te diriges? Es algo que de repente te ves ahí sola en la nada y no sabes, y es que no tienes ni idea, es como y mira que tenemos internet, pero es que tampoco existe en internet algo, no sé, se te queda un poco, hay un vacío ahí. Entonces yo esto lo he hecho muy en falta en las escuelas, sinceramente, y hablando con gente, debatiendo sobre esto, pues no existe en Bellas Artes, no existe tampoco, y mira, Bellas Artes es una carrera, es que para mí, sinceramente, es esencial. Y por eso también lo que, ¿no? Lo que hablaba del compañerismo. Si no fuesen por estas personas que están a tu lado, creo que estaríamos bastante jodidos. Y perdona por la expresión, pero es que es así. Jodidos y jodidas. Como artista feminista, desde el ámbito cultural y artístico, ¿cuál ha sido tu compromiso? Gracias por lo de artista. Sí, hombre, mujer. A ver, yo creo que como fotógrafa en el ámbito cultural ya estoy comprometida, y no solo desde el trabajo, sino también es a la hora de encontrar un posicionamiento como mujer en el mundo del arte. Entonces, aquí ya no deja de ser una lucha y un grito constante, y es por ello que hay varias plataformas en las que estoy dentro, como son Siete Fotógrafas o No Sin Fotógrafas, que lo que se hace es reivindicar a la mujer y denunciar la desigualdad en este ámbito. Un día a ver si puedo contactar con alguna otra compañera de ambas plataformas para que vengan también a cenar. Pues sí, sí, claro. Bueno. Y para hablar sobre ello. Claro, sí, y para que todo el mundo conozca que haces un trabajo muy, muy importante y con mucho esfuerzo. Exacto. Duro. Sí, sí. Bueno, yo considero que el feminismo debe de ocupar todos los espacios, ¿no? Y pienso que si somos capaces de cambiar nuestro espacio, a la vez estamos cambiando cosas, ¿no? Dentro del ámbito del arte contemporáneo, que es el que estamos hablando, al que tú perteneces y pertenecen tantas compañeras, yo sé que todas tenéis una mirada, ¿no?, y un compromiso feminista dentro de este ámbito. Y yo quería preguntarte si el arte es capaz de convencer, concienciar o transformar pensamientos lejos de este ámbito. Porque muchas veces pienso también que este ámbito es muy elitista, muy clasista, y que a lo mejor solamente se queda en nuestro círculo, ¿no? Pero tú que estás ahí dentro, ¿cómo lo ves? Totalmente. A ver, yo creo que el arte puede y debe tener la capacidad de concienciar, ¿no? Y también de transformar esos pensamientos, porque de eso se trata, ¿no? Sobre todo lo que, como volviendo a la primera pregunta, es una manera de utilizar nuestro cuerpo como posicionamiento social. Entonces, aquí lo que me parece más importante es el lenguaje fotográfico, que se entienda más allá de las fronteras del mundo elitista, porque creo que se amplía cultura y además podéis llegar a ser un lenguaje universal que conecta de una manera más, pues ya no solo a compromisos sociales, sino al pueblo. Entonces, aquí lo que veo el problema no es tanto que nosotras como artistas no seamos capaces de convencer o tener esa conciencia, creo que lo hacemos, sino que es cuando el arte es elitista, porque no deja de ser un poder de clases. Entonces, para mí es muy importante llevar este arte a otro espacio, como es la calle. Para mí eso es esencial. Uh-huh. Es como cambiar un poco en este aspecto de que las galerías ya no es lo mismo que antes. Es que ya no están. Es como tenemos que tener el poder de llevar nuestro arte a la calle. ¿Qué ocurre? Que es que estamos vendidas. Y eso es una realidad, es que estamos vendidas muchas veces, pero si nos unimos, si somos capaces de haber una unión, creo que se podría llegar a llevarlo a otro espacio. Y bueno, ¿y tus próximos proyectos? ¿Dónde vamos a poder ver tu trabajo próximamente? Pues, bueno, hablo de mis próximos proyectos y si quieres acabamos con mis redes sociales, sí, página web. Sí. Ahora estoy haciendo un proyecto con mi madre. Es un proyecto donde versa la madre y la hija, ¿no? Las relaciones entre la madre e hija. A ver cómo lo explico porque es un poco complejo. Pero lo que quiero llegar a hacer es como muchas veces las hijas nos sentimos culpables por no llegar a realizar la vida que la madre desearía, ¿no? Existe un espacio de edades y entonces eso hace mucho en el sentido de cómo ellas nos educan a nosotras y nosotras de alguna manera también educamos a las madres. Entonces, como existe ahí una culpabilidad de no saber si lo hacemos todo bien, nos alejamos, ¿no? Pero siempre volvemos a la madre, siempre hay un retorno. Es esa parte de esa maternidad, ese no sabría cómo decirlo, pero existe un amor que por mucho que quieras vivir tu vida y tus experiencias, de alguna manera siempre vuelves a que la madre te dé ese abrazo, ¿no? Es el retorno. Entonces, más que culpabilidad, hay muchísimo amor en este proyecto. Uh-huh. Y bueno, ahora me sumerjo a empezar fotoperiodismo y por ahora esos son mis dos proyectos más fuertes para empezar el año. Y poco más. Sí, no sé. ¿Y tu página web, las redes sociales? Claro, si alguien quiere adquirir alguna de tus fotos, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo? Pues mira, ahora las redes sociales están Facebook, que me puede encontrar por Bárbara Traver, e Instagram, que es el que más, realmente es donde más uso, que es @BárbaraTraver/. Página web tengo www.barbaratraver.com y ahí está pues donde encontrar mis fotografías para la venta. También tengo el fotolibro de retrato, que por cierto, hablando de fotolibros, también voy a sacar el de Human dentro de poco. Qué bueno. Que también, sí, ya tengo ganas, la verdad. Ha sido unos meses de darle muchísimas vueltas, la verdad, y ya está casi todo preparado. Y con muchas ganas, entonces también lo pondré en redes sociales y en mi página web por si a alguien le interesa. Pues ha sido un placer compartir contigo, de verdad, como siempre. Sí, el placer ha sido mío, Merche. Te espero. Te lo he dicho al principio y vamos, que cuentes conmigo y que cuentes con todas las mujeres para darnos voz. Es que no tiene precio. Te espero aquí en Zaragoza cuando quieras, ¿eh? Sí, tenemos un fiel pendiente. Sí, un besito fuerte, Bárbara. Otro. Chao. Ha sido un placer volver a compartir tiempo y espacio con Bárbara. Ahora ya recogemos la mesa, todos los aparatos y hasta aquí el tercer podcast de... ¡The Dinner Party!